La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De junio, es día domingo, la ascensión del Señor. Es el equivalente al séptimo domingo del gran tiempo de la Pascua. Escuchemos la palabra propia de esta gran solemnidad, misterio pascual. La ascensión es un momento, pudiéramos decir, en el tiempo. Momento de la Pascua. Se fue elevando a la vista de sus apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En la segunda lectura de la carta a los Hebreos, Cristo entró en el cielo mismo. Y en el Evangelio, mientras los bendecía, iba subiendo al cielo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 46, respondemos este gran día de la ascensión. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Gran domingo. 8 días más y será el gran día, el gran domingo de Pentecostés. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice este gran misterio de la Pascua? Llamémosle así, en esta fase, en este momento decisivo de la ascensión. ¿Qué significa? Hoy podemos decir, lo primero es que la Iglesia celebra, y lo celebra con inmensa alegría. Podemos decir que hace unos cuantos siglos, cuando llegó el Evangelio a nuestra América, a nuestro México, al centro de México, se quedó muy grabada esta fiesta. Y en algunas comunidades a mí me ha llamado mucho la atención ese gran detalle. Se celebra al Señor de la Ascensión. Lucas enmarca la escena en la última comida de Jesús con sus discípulos, en ambiente de despedida y de envío, ambiente de ausencia y de nueva presencia, en un ambiente de misión cumplida, y de inauguración de un nuevo tiempo. En un ambiente que es un, ¿qué será?, ¿parteaguas? No, más bien va a ser paso también, va a ser transición. El tiempo de Cristo y el tiempo de la Iglesia. Difícil de comprender para aquellos primeros discípulos. ¿Por qué? Porque ya tomaba otra dirección su fe. Habrá que esperar al Paráclito. Habrá que esperar al Espíritu Santo. De igual manera para nosotros, difícil, muy difícil de comprender. ¿Por qué razón? Desde la perspectiva humana. Somos seres humanos y hay cosas que acaban, hay historias que terminan, hay ciclos vitales que se cierran. Es la experiencia humana. Pero todo esto sucede para abrirse un nuevo tiempo, para abrir un nuevo horizonte, para mirar las nuevas oportunidades. Volvemos a lo primero. Nos acostumbramos a las personas que amamos. Nos acostumbramos a determinadas presencias. Como que vamos creando ciertas dependencias. Pensamos que si nos falta alguien, la vida será imposible. Que ya nada será igual. Eso es muy común, sobre todo cuando muere un ser querido. Pareciera que la vida se nos termina. Cuando muere mamá, cuando muere papá, para los papás, cuando muere un hijo, como que ya todo cambia. Sin embargo, hay partidas, hay adioses y despedidas que son necesarias. ¿Por qué? Porque es la ocasión de ser lo que estamos llamados a ser. Es la oportunidad para desarrollar la originalidad, la potencialidad que llevamos dentro. Nuestra libertad. ¿O no es ese el fin de la educación, de toda educación? ¿Que la persona se valga por sí misma? Llega un momento en que hay que cortar el cordón umbilical. Así decimos coloquialmente. Yo creo que desde esta óptica podemos aproximarnos al sentido que tiene la fiesta de la Ascensión. ¿Y cuál es este sentido? Jesús termina visiblemente la misión encomendada. Hasta el momento se cumplen las Escrituras. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y resucitar al tercer día. Pero ahora comienza un tiempo nuevo. Y eso viene ahí narrado. En su nombre se predicará, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Empieza un tiempo nuevo, el tiempo de los testigos, el tiempo de la Iglesia. Y precisamente la Ascensión indica el momento de la separación. ¿Cómo se describe? Se fue elevando a la vista de ellos. Antes les había enseñado qué hacer y les había instruido cómo ser sus testigos. Además les había asegurado, recordemos que en cualquier situación, nunca estarían solos. Que Él iba a estar hasta el final de los tiempos. Cuando había por ahí alguna duda, Señor, quédate con nosotros, que ya está anocheciendo. Será un grito oración que aparecerá en los momentos de confusión. Ese es el sentido, el gran significado de la Ascensión del Señor. Por otra parte, pudiéramos decir qué significado para la vida de cada día. Yo trato de interpretarlo así, ¿no? Es la fiesta para que el cristiano madure, para que el cristiano llegue a ser una persona adulta. Ya sabemos las características que debe tener la madurez. Y una de ellas es la no dependencia, el cortar el cordón umbilical. Otra es hacerse responsable del tiempo, hacerse responsables de las personas, hacerse responsables de la propia vida y de la misión que tenemos en la vida. ¿Qué es aquello que nos conforta? Que el Señor está con nosotros. Sí, sí, se va, pero se queda. Es ausencia física, pero es presencia. De tantas y tantas formas. La presencia en su palabra, la presencia en los sacramentos, la presencia en el prójimo. Esto requiere fe. Y fe en el Señor resucitado, que nos va a llevar ¿a qué? A encontrarlo. Por eso la fe no solamente se hace confianza, es riesgo, sino que se hace encuentro. Encontrarnos ahí, en los recovecos de la vida, allá donde en muchas ocasiones parece no soplar ni siquiera una suave brisa. Es pues, en otras palabras, el tiempo de ser testigos del Señor, es decir, comunicar con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestra celebración, lo que hemos visto y oído. En otras palabras, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es el tiempo de que la fe se haga compromiso, se haga apertura, salida, autonomía, riesgo, audacia. La confianza es la presencia del Señor. Nunca nos va a dejar solos. ¿Cómo nos hace falta hoy a nosotros, cristianos, modelo siglo XXI? ¿Cómo nos hace falta? Toda la gente se queja, es que nadie se quiere comprometer, padre, ¿qué hacemos? Pues que no están evangelizados. Y evangelizarse y evangelizar es llevar al encuentro con Jesús. Si no hay ese encuentro, pues no tiene sentido el compromiso. Hoy requerimos de estos cristianos al 100, que sean testigos de la esperanza, testigos de la paz, testigos de la alegría. Para nada nos sirve, como dice el Papa Francisco, un cristiano momia. Es decir, el que se queda mirando al cielo sin mirar a su alrededor, sin hacerse hermano de los peregrinos que le acompañan. Que el Señor nos conceda ese espíritu del encuentro. Él vive. Celebrar con fruto la ascensión del Señor es vivir la Pascua y es acercar su Pascua a quienes están atrapados, no sé en qué parte de la vida o en qué caminos o en qué callejones de la vida se han quedado atrapados. Llevar la Pascua allí. Es domingo, primer domingo de junio. Haz de este día un gran día.